Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Estamos en el número 12 de la segunda temporada y cosas raras se han alineado los astros o algo, y exceptuando Ricky Snyde, probablemente hoy tenemos todo el equipo completo y es un honor y un placer estar ahí con todos los tumbados y zumbada para comentaros las noticias que hoy vamos a ir pues a casco porro, porque tenemos no uno ni dos, sino tres juegazos a comentar, que van a ser Super Smash Bros, Smash Bros Ultimate, el Doom Eternal y el nuevo Red Dead Redemption 2, que también tiene traya la cosa. Tenemos bastante cosas que comentar de los tres juegos, así que no nos vamos a ir por las ramas. Personalmente yo, que suelo irme ahí un poquito por la Sí, por favor, por claro, favor. Una hora después de la semana pasada, cabrón. No quisiera yo alargarme más de la cuenta, porque el que se alarga a ajos come. Y no soy y yo buena sombra esa de cobija. Persona. Exacto, y aquí que se levanta, pronto se levanta, buena sombra de cobija. Y al final llevamos 2 minutos de presentación. Eso es, perdón, tía, acabo yo regalado buena sombra de cobija. Efectivamente. Smash Bros. Ultimate, ¿qué sabemos? Pues, a ver, Nintenderos, dale caña. Oye, yo que no lo he visto, pues puedo ir a tomar por culo, ¿no? Básicamente. Pero ya no vuelvo. Vale, perfecto. Pues la semana pasada Nintendo nos ofreció un nuevo Direct para informarnos sobre más detalles de Super Smash Bros. Ultimate, juego que estará disponible el 7 de diciembre para Nintendo Switch, con la gran novedad, la principal, la presentación de básicamente dos personajes nuevos, que son Simon Belmont de la saga Castlevania y King K. Rool de la saga Donkey Kong. De hecho, la gran novedad sobre todo es la inclusión de Belmont, porque además tendremos un eco personaje suyo, que será el otro Belmont, ahora no recuerdo el nombre. Tendremos como personaje de apoyo a, joder, si me dio el nombre, el protagonista del Castlevania Symphony of the Night, a Lucard, esto. Y de hecho han metido... Drácula al revés, por si no lo sabes. No estaba Gracias. Pensando. Es que lo estaba pensando y digo, espera, lo voy a decir mal, así que no lo digas. No, es sí, Drácula. A Lucard sí, pero si yo tengo que pensar Drácula en decir al revés, me da una embolia y lo digo mal. Entonces, para no que no me dé la embolia, ¿sabes? He dicho, no, mejor no me trae. Con demor. Bueno, es Drácula, el pecador de la pradera. Después de es que así, ponéis el nivel tan alto que no sé cómo seguir, Dios. Bueno, pues para seguir, simplemente comentar que, claro, la introducción de la saga Castlevania, una saga muy especial llamada por mucha gente, entre otras cosas por su música, pues han cogido y han dicho, pues sabes qué, metemos la saga Castlevania, pero la metemos y metemos, no sé si dijeron que metían 60 canciones, una burrada. Han metido una burrada de canciones. Han ido a Spotify y han dicho, venga, vamos a bajar canciones, hacer una playlist y ya está. Porque... tal cual, no, tal ni cual. Eso, han cogido el Daily Mix, han dicho, toma por culo. Es que poca broma, porque los números de este Smash Bros. Ultimate son acojonantes. Es decir, por ejemplo, el tema musical, tienen más de 800 temas musicales. Eran más de 20 horas de música. Más de 28 horas de música. Eso, 28 horas de música. Toda orquestada y toda remasterizada. O sea, una pasada. Que además han dado la posibilidad de usar la Switch como reproductor multimedia con la pantalla apagada para que tú puedas usarla como un reproductor. Pero se ha jodido con toda la música que hay, madre mía. Ya ves. Como un puto Walkman hace 35 años. Básicamente. Sí. Me imagino como los negros que van con la... Sí. Exacto, con los radiocasés, por tomar con la Switch. ¿Sabes? Es el matón del barrio. Con el tocata. No, estoy viendo aquí un gráfico, los escenarios contará, el Super Smash Bros. Ultimate contará con 103 escenarios, o sea, casi nada. 103 que puedes multiplicar por 3, porque la 103 es la versión normal, todos tienen una versión definitiva y otra versión sin nada. O sea, tiene una versión definitiva, vale, que hay 3 plataformas y otra versión que es sin nada, para combates. Pero vamos a quedarnos con las de base, que son 103, o sea, sí. sin es que casi le dobla al antiguo, al de Wii U, ¿sabes? O sea, además hay un gráfico que pone el primer Super Smash Bros. 9 escenarios. El Melee, 29. Brawl, 41. El de 3DS, 42. Y el de Wii U, 56. Y ahora 103. ¡Toma ya! Che, además una cosa que también han anunciado es lo de la posibilidad de elegir varios escenarios para un combate. Por ejemplo, poner que al minuto cambie de escenario, lo que también hace pues que puedas ver o llegar a ver todos los escenarios, porque con esos números va a ser difícil poder verlos todos si no echas muchísimas partidas. Sí, además de enseñarnos un montón de modos de modos para organizar torneos, modos que descalifican personajes una vez ya los has utilizado, modos que acumulas pues 3 o 4 o 5 personajes por equipo y así pues van pasando, van turnando, modos por vida, modos en que los escenarios no tienen los handicaps que aparecen, porque hay muchos campos en los cuales aparecen enemigos en el campo, hay handicaps que hacen que el campo se mueva, pues puedes desactivarlo o activarlo. O sea, es un juego en el que por tema de modos van a ver todo lo que queráis y más. O sea, se va a poder hacer con este juego partidas personalizadas prácticamente al milímetro. Rodito, ¿has jugado a todos los Smash Bros? Es que yo al de Wii U no, me he jugado al de 3DS, que sería el equivalente. Vale, yo he jugado al Brawl, que me acuerdo que tenía una especie de campaña de... como una especie de beat'em up o algo así, ¿sabes? De mensajeros subespaciales. Sí, eso. La historia, sí. Y el... este supuestamente tendrá campaña, entiendo. No, de momento no. De momento ¿no? Nintendo pilló un cabreo importante con el Brawl, porque dijeron que... claro, se filtraron los vídeos en internet y que la gente no jugó la campaña y que solo miraban los vídeos. Y se ve que, no sé por qué, les pilló pues mucho recelo de eso. Y precisamente en el de Wii U 3DS no metieron este modo, decían eso. Lo que pasa es que al final de esta presentación se enseñó el menú del juego y había un modo pixeado que no se veía. Y dijeron que aún no estaban preparados para hablar de él, pero que hablarían más tarde. Con lo cual te puedes imaginar que se han disparado los rumores. Porque los modos que se veían pues eran los típicos, que si el online, que si el arcade, que si pues los normales. Pero había un modo pixelado y claro, no se veía ninguno que pusiera modo historia. Con lo cual están sonando los rumores muy fuertes de que ese modo que está oculto pues sea un nuevo modo historia así currado guapo con cinemáticas y un mundo así como lo habíamos visto un poquito Metroidvania. Que vimos en la versión de Brawl. De Brawl, no, sí, me acuerdo. Es que el de Brawl estaba muy chulo. Me gustó una pasada. Sí, gustó muchísimo y siempre la gente ha reclamado. Es un modo muy esperado que mucha gente tiene ganas de que vuelva. Y yo creo que al final lo pondrán. Si no, tampoco se lo hubieran guardado, no hubieran puesto el pixelado. Porque si lo ponen y luego no es el modo historia, yo creo que se van a llevar palos hasta en el carnet. Sí, bueno, y además, bueno, se presentaron también, bueno, nuevos personajes Echo, que son estas versiones que son una pequeña modificación de otro, pues como Samus Oscura, o se presentó, ¿cómo se llamaba? Chrome, sí, de Mars, si no me equivoco. ¿Google está ahí o qué? ¿Este personaje de Google? Sí. Madre mía. Tarjeta amarilla, Moniki. Y poco más. Por favor, no le dé más tiempo a la Mu, por Dios. Sí. Por favor, en serio, no le di bola. Que luego se está una hora hablando, ¿no? Y bueno, se enseña un montón de nuevos ayudantes, nuevos Pokémon, y una versión limitada para... bueno, limitada, una edición especial limitada para Europa de Super Smash Bros. Que tiene muy buena pinta, que te viene con la consola, que te viene con un mando de GameCube y el adaptador del mando de GameCube para jugar, que la verdad es que tiene buena pinta. Y poco más, o sea, la verdad es que con todo el contenido que se ha enseñado y el mismo que están poniendo, no sé, es que sí que lo del nombre de Ultimate pues no es una exageración decirlo, la verdad, por todo lo que trae este juego. Esperemos que sea el Ultimate, sí. Ya para iniciar un poco de debate, lo comenté un poco en el grupo que tenemos del podcast, y es que a mí me pareció que todo lo que enseñaron, o sea, ya que meten un direct en estas fechas cuando aún queda bastante, porque el juego recordemos que sale en diciembre, no se podían haber ahorrado todo lo que enseñaron en el Nintendo Direct de E3 para ponerlo aquí y en ese direct haber enseñado más juegos. Yo creo que bueno, prácticamente todo el mundo opina igual que yo, pero no sé si alguno de aquí tiene otra opinión. ¿Cómo? ¿Repite? Que en el E3 se quejó mucho la gente porque metieron mucho rato del direct, se centró en el Super Smash Bros. Ultimate. Y si al poco, porque hace mes y medio, 2 meses, ¿no? Del E3. Sí. Más o menos, sí. Sí, pues entonces que hubieran metido en este direct todo lo que se habló allí y en el E3, que se supone que es cuando te está mirando todo el mundo, hablar de otros juegos, no centrarte tanto. Pues eso es lo que... Y además que queda medio año casi para que salga el juego. Hubiese tenido más sentido una... Si quedan 4 meses para ello, es que imagínate si lo hubiesen dicho en la E3, aún queda 2 meses más. Yo creo que el contenido de matemáticas guay en Indie Podcast, ¿eh? Yo creo que el contenido que han enseñado en este E3, ¿no? Es el que tendrían que haber enseñado en el E3. O sea, este último direct has enseñado, es algo mucho más para el público más genérico. El número de campos, el número de personajes, el número de modos. Tanta palo con este personaje le hemos modificado, esto, lo otro, lo podrían haber dejado para un direct perfectamente, que ya habían dicho que iba a ser solo de Smash y por tanto lo iban a mirar solo los frikis de Smash. Pero esto claramente yo creo que lo han hecho al revés, que esto es lo que deberían enseñar en el E3. Vosotros que habéis jugado precisamente en Smash Bros, creo que yo habré hecho una partida. Me ha encantado eso de los escenarios, de que se pudiera escoger que cambiara cada cierto tiempo. Y yo creo que de esa manera consigue que el jugador se mantenga más alerta, porque precisamente lo que habéis dicho, las modificaciones de cada escenario y los handicaps. Pero realmente hace falta que sean 103 escenarios? ¿Por qué no? Querría saber vuestra opinión. Parece demasiado. Pero ¿por qué no? O sea, me refiero... luego cuando sacan unos escenarios, que, o sea, en un juego sacan 20 escenarios o 15, nos quejamos y luego te meten otros 10 o 12 por DLC o 15. Y decimos, joder, qué guay estaría que hubiera, en vez de 20, 50, si te meten 103 escenarios. Yo, a ver, quizás excesivo, decir, es que son muchos escenarios. O sea, pero bueno, donde esté la abundancia, pues claro, para mí, es que yo no hay ningún problema. Es que ya es quejarse por vicio, si nos quejamos por poco, nos quejamos por poco, si nos quejamos por mucho, por mucho. Oye, pues si tienen mutando escenarios, que es encima lo que he hecho Ruedi, que se pueden multiplicar porque cambia la forma y tal, joder, es que ¿para qué nos vamos a quejar? Tienes no, yo no me estaba quejando. No, lo digo por ti, lo digo en general, en general. Ni que nos enteremos, que te quejas. Es que directamente no voy a jugar. Así es que además tiene muchos escenarios, tienen un factor nostálgico, porque están todos, o sea, hay muchos... Los que lo Nintendo 64. Mejor, además, muchos los han dejado tal cual, o sea, es... lo que pasa es que... Si, Smash Bros. Tiene una cantidad de campos enorme porque tiene muchos años y cada año se han sacado campos nuevos. Y claro, te los ponen todos. Yo no creo que sea excesivo ni mucho más, porque además hay tal variedad y dado el tipo de juego de lucha que es, ves campos con unas... bueno, son muy originales en muchos sentidos. Campos que se mueven verticalmente, campos que se mueven lateralmente, campos que evolucionan de una forma, campos que evolucionan de otra, unos que giran. O sea, es un juego que presenta múltiples variaciones en todos los campos, con lo cual... bueno, es que tienes un repertorio completamente todo. Y entonces, bueno, pues habrá quien le gusten mucho los campos que se mueven, otros que los que no, otros los que aparecen cosas. Y así, pues contentas a todo el mundo. La verdad es que no me parece para nada excesivo. Tú puedes elegirlos y jugar con los que más te guste. Pero yo creo que es de aplaudir. Y sobre todo con sagas tan largas, que siempre hay campos que se quedan icónicos o que a mucha gente le gusta. Y eso de que muchas veces en juegos nuevos te pongan campos nuevos y se olviden de los viejos, yo creo que es algo que Nintendo ha sabido hacer, reciclar muy bien. Por ejemplo, los Mario Kart tienen las pistas emblemáticas viejas que las van poniendo. Y es de agradecer, porque si un campo era, tenía un buen diseño para el multijugador, ¿por qué no optimizarlo y ponerlo para el siguiente juego? Obviamente proponiendo campos nuevos, que es lo que en este Ultimate hacen. Y luego, ahora que has dicho el detalle, lo de jugar, el, por ejemplo, al escenario del Pokémon, el escenario del Nintendo 64, que salía, no me acordaba cuando he visto, digo, es verdad, que salían ciertos Pokémon de una puerta que iban saltando cosas, y los han dejado igual, pixelados, tal y como se vean en la 64. Es un detalle de... Es el mismo escenario. No lo han hecho en plan HD, no lo han hecho igual. Lo han dejado tal como estaba. Pues vamos al segundo juego de la noche, y no es ni más ni menos que Doom. Ha salido ya el nuevo... Eternal. ¿Me puedes dejar acabar, por favor? Por favor, Charlie interrumpe todo el rato. Una vez que hago estilo Charlie, se cabrea. Anda y pero Charlie interrumpe con la uña mosa, cabrón. Charlie interrumpe ruedas. Vale, Doom. Iba a decir Doom. Eternal. Eternal. Esto es interrumpir con clase. Eternal, amo. Dejadme en paz, hijos de puta. El nuevo Doom ha salido. Doom Eternal. Y tiene... todo lo que hizo bestial al nuevo Doom, para entendernos, al que salió en 2014, ¿fue? En 2000, no, ¿qué coño? 2016. Y han salido pues un vídeo de varios minutos, en el cual pues volvemos a ponernos en la piel del Doom. Varios, así como 36. Bueno, pero era parte 25, conferencia, sí. Parte gameplay. Y en el cual pues hemos visto, pues sigue la estética de igual del Doom del 2016, con las ejecuciones cuando están los enemigos así medio tontos de rematarlos con un fatality, para entendernos, y después pues eso, la icónica escopeta doble cañón. Y han salido cosas nuevas como por ejemplo un gancho, el cual puedes colgarte de enemigos, de objetos del escenario para saltar y... ¿Al estilo de qué juego? Al estilo muchos. Del... No, de muchos, yo no, que le he hecho a Amu antes viendo el vídeo con Robert. El Bulletproof. No, el Bulletstorm. El Bulletstorm. Ah, bueno, es clavado. Que es parecidísimo. Es muy, muy eso. Y aparte, tiene también una especie de como de cuchilla, como ha dicho Robert a lo Predator, que con eso va emparando enemigos, va sacando ojos. Bueno, es gore, violencia y acción, pero a casco porro. A mí, sinceramente, me ha gustado muchísimo. Y creo que la línea es una línea continuista, con ciertos elementos, pero va a ser una línea muy continuista al estilo Doom 1, que no es para nada mal, al contrario, o sea, es acción, acción, acción y tira. Peggy 8 creo que tiene, me parece. Menos 8. No, pero hemos comentado una cosa que no tiene el Doom 1, cuando Doom 1, Doom 2016, que lo hablamos antes con Robert y Sircha, que estamos viendo de nuevo el vídeo, que es un juego, al menos la pantalla que ha salido, muy vertical. Es decir, el primer Doom era vertical, pero este es aún mucho más, y con la ayuda del gancho y tal, creo que van a, digamos, el campo de acción va a venir por muchos... Es más frenético, inclusive, que el reboot este que hicieron, el reboot de... del Doom. La verdad es que antes viendo el vídeo con Robert y con Amu, sí que yo cuando lo he visto digo, es lo mismo que Doom 2016, pero tiene más, o sea, es más grande, o sea, mejor dicho. Pantallas diferentes, mucho más verticales, las armas que he visto me han molado bastante, sobre todo el lanzapepos me ha molado mucho, y luego la estética que sigue, lo que decía Amu, la guía continuista de 2016, creo que lo que va a hacer es hacerlo todo, lo van a magnificar, ¿no? Es por lo menos la impresión que he dado desde el vídeo, que me parece increíble, Yo lo vi y la verdad es que el gancho, en otros juegos a veces poquito, hubo una época de meter muchos ganchos un poquito con calzador, y a mí, por ejemplo, me ha encantado. O sea, como dice Charlie, creo que el gancho le da un frenetismo más alto al juego, que era el punto álgido, uno de los puntos buenos de juego, el frenetismo que podías alcanzar. Y la velocidad a la que se mueve, a la que saltas, a la que cambias de nivel, el gancho te permite unas posibilidades también para escapar de un sitio al otro. Me ha encantado. El juego del que viene me encantó, y esto es una continuación con todas las letras, pero es como un poquito definían, por ejemplo, el Gears 2, creo que fue más y mejor, pero es que cuando la base ya es buena, pues le añadir las cuchillas, añadir el gancho. Ves enemigos nuevos también, que hemos visto los mismos que ya teníamos, pero también los nuevos, una especie de arañas, cerebro, araña, cosa rara. Sí, no es que sea nuevo exactamente, lo estábamos comentando, es nuevo, del Doom 2. Además que ha sido un punto de los que hemos hablado. Sí. Sí, a ver, nuevo quiero decir si lo comparas justo con el que viene, que no lo habíamos visto en el juego anterior, claro, de la saga Doom no. Pero, sí, sí. Claro, yo parto de que esto es una continuación de la anterior, no de... Sí, pero a ver, no deja de ser no deja de ser la línea argumental del... A ver, salvando las distancias, pero el Doom 2, el clásico, se llamaba, tenía por título el Hell on Earth. Efectivamente. Hell on Earth, es decir, el infierno a la Tierra, es decir, todos los demonios paraban en la Tierra y los escenarios eran peleabas en la Tierra. Y aquí, de hecho, el escenario que se ve es una ciudad. De hecho, sí, devastada y muy guapa. Claro, sí. La verticalidad que estamos hablando es porque está subiendo por edificios, plantas, y además se ve... Sí, que no es Marte, claro. No, y además es un elemento orgánico que se ve como todo, digamos, la mierda de los demonios ha invadido toda la ciudad. O sea, que está muy bien. Luego, estoy viendo así, repasándolo el vídeo, estamos viendo que puede escalar también, que nos hemos quedado todos en plan, hostia, que puede escalar esta vez. Lo de escalar ha sido brutal, ¿eh? Porque está muy bien implementado, por lo menos por lo que se ve en el vídeo, y está muy bien hecho el tema de la escalada, o sea... Sí, no. Además ha salido la mítica motosierra, como no. Y luego ha salido otra cosa que nos hemos quedado un poco como, hostia, ¿y esto? Que es coger una vida extra. Sí, es verdad. Se pone a saltar, coge la vida extra, y nos hemos quedado un poquito como diciendo, coño, ¿y esto por qué va a ser? A lo mejor es el modo que decía Moniki, que es el modo máximo de dificultad, que te matan, se acaba la partida y tienes que pasar del juego sin morir ni una sola vez. A lo mejor es algo así del estilo, pero no sé, es curioso, ¿eh? Habrá que ver. También viendo el vídeo, veo que tiene en el hombro algo como una especie de herramienta que lanza cohetes o lanza como predato, fuego, sí, lanzallamas. No, hostia, que lanzallamas está muy chulo. Lanzallamas está, las que disparaba a la vez. Buah, qué locura. Está muy bien, y además el efecto gráfico que hace, por lo menos porque se ve en el vídeo, que luego esto puede cambiar, pero el efecto gráfico que hace el fuego cuando queman a los enemigos y demás, la verdad que a mí me ha gustado bastante. O sea, supongo que será lo mismo que fue Doom hace 2 años, pero claro, dándole una vuelta todo lo más a la tecnología sin que se note, o casi sin que se note. No sé, pinta muy bien, para mi gusto. ¿Qué dirá Robert, que también lo ha visto? Yo solo una cosita, y cierro mi aportación. Yo del vídeo que vi, que es bastante largo, de la jugabilidad, me quedo que es lo que más me gustó, precisamente con el diseño del nivel. O sea, porque esa verticalidad y cómo el tío se mueve y te enseña todos los recovecos que hay, todas las posibilidades que hay de cobertura, de saltar, subir, bajar, esconderme. Yo la verdad es que me quedo con eso. O sea, me pareció alucinante el diseño del nivel, que es una de las cosas que me gustó del primer Doom. Y si mantienen ese nivel, con todos los niveles enseñados, va a ser un juegazo, porque al final es lo que te da la vida en un juego así. También hay bichos alados que no, no salían en el Doom 2. Salados y dulces. Esa es mi aportación para él. Pon más carne, ¿no? También fue la otra del Robert. Marta, ¿alguna cosa? Yo, como mucho, a ver, me sorprendió mucho. Lo que más me gustó, ya que he dicho Ruedi y eso, más que solo la verticalidad, el hecho de poder escalar, como habéis comentado, Pero es que a mí me pasó algo que debo darle la razón al señor Obi Morán. Es que yo también me mareé mirando eso. Bueno. Creo que ya no está dicho para viendo, nuevas generaciones viendo, de videojuegos. Viendo el vídeo te mareaste. Joder. O sea, pregunto, no sé, viendo el vídeo te mareaste, ¿no? Pero yo creo que es algo del equilibrio mío, porque es que esta semana me he mareado con un videojuego que estaba jugando yo en primera persona también, así. Y que... se llama Buscaminas, sí. Sí, sí, lo que tú digas. O sea, si te pongo como he estado hace un ratito jugando a la Link con el Marines, yo con las Oculus posiblemente te pego ahí una embolia o algo, ¿no? No, porque las Oculus las probé en la Barcelona Games World y me fue la mar de bien. ¿Qué probaste? No, hombre, sé que era contra unos insectos gigantes. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién metió a esa tía aquí, por Dios? Yo. Pues... Era la troleada de Gratis, lo siento. Se ha delatado el mismo, ¿eh? Lo de capullo, ya sabes por qué es. No, decía que también lo contaste en el vídeo, que me recuerdan a ciertos enemigos a los de Quake, sobre todo el Quake 4. Algunos te parecen así, cyborgs y tal, que no es nada malo, al contrario, me parece guay. Y yo creo que lo único que digo que quizás si se lleva algún palo Doom Eternal, quizás precisamente por eso, por esa quizá se le achaque a esa excesiva continuidad en respecto al 1, porque digamos que es, no es el mismo juego, evidentemente, pero ahí de momento, al menos que hayamos visto, pues no se ha visto demasiada mucha mejora. El gancho, la arma esta de la sierra y poca cosa más, la verticalidad. Pero me refiero, no lo veo como un cambio excesivo del 1 al 2, que a mí no me parece negativo, pero no sé hasta qué punto quizá le puede entrar negativamente al juego luego, al final. Pero bueno, yo no creo que sea un problema eso, ¿eh? No, es lo que decimos siempre, si la fórmula funcionó, a todo el mundo le gustó, le pareció prácticamente un juego perfecto. No sé si al final fue elegido GOTY de Invocas, me parece. Sí, sí, sí. Entonces, GOTY. Pasando por encima del Dark Souls 3, ¿eh? Me cago en tu puta madre. Por favor. Yo lo tío. Cogí como GOTY el Doom 3. No, hay el Doom 3, el Doom encima del Dark Souls 3. Para la gente que no lo sepa, para nuestros oyentes, hay que decir que este señor que está hablando a Muniki, ¿no? Señor Robert Blázquez, ha hecho que hasta su novia vaya a jugar al puto Dark Souls. Sí. O sea, sin comentarios. ¿Está jugando a Dark Souls? Hay fotos que lo demuestran. No, no le interesa enviar, a nadie, pero... gracias. Que eso, que a mí no me parece mal que los juegos sean continuistas. Así que yo he visto una pequeña mejora gráfica. Por lo que he visto, la verticalidad es muchísimo más importante que en el anterior. Veremos si no se centra tanto en esas pequeñas arenas, como le pasaba en el 1, que eran escenarios cerrados en el que tenías que eliminar a todos los malos y pasar al siguiente. Parece que este... Eran demasiado hordas, ¿eh? Sí. Claro, este por lo que se ha visto es un poquito más juego, un shooter de siempre, sí, más abierto. Y en ese sentido, pues para mí adelante, le tengo muchísimas ganas al primero, que aún lo tengo pendiente, y en cuanto me lo pase voy a por este, pero de cabeza. Te mereces la puta muerte, pero vale. Y vamos a acabar con lo más bestia, evidentemente no es ni más ni menos que Red Dead Redemption 2. Ha salido un tráiler de 6 minutazos también, tráiler para gameplay, el cual también una simpática sonrisa se nos explica todo lo que va a traer el juego, las novedades, y la verdad es que se pinta muy, muy, muy, pero que muy bien. Vamos, el GOTY del año, a no ser que pase algo extraño, el juego del año, Red Dead Redemption 2. Yo he visto el vídeo de 6 minutos, lo he comentado antes en Petit Comité, aquí hablando también con el señor Amu, y le dije que me lo puse yo en 6 minutos. Gracias. Señor Amu, señor Robert Blacker. Dije que bueno, yo lo puse, digo, bueno, 6 minutos, digo, se me va a hacer un poco largo porque digo, bueno, ya veremos y tal. Terminó el vídeo y dije, ya. O sea, increíble, increíble, sin comentarios. Y yo soy de los que Red Dead Redemption el primero le pareció un poco aburrido porque era siempre lo mismo, pero este tiene una pinta increíble. Yo la verdad es que, lo he visto antes, mientras estaba esperando para empezar el programa, que no lo había visto, y he alucinado. O sea, gráficamente es espectacular, se ve precioso. Tenemos en cuenta que es un juego mundo abierto que pinta grande, o sea, que es lo que hablamos siempre de los sandbox, que son bastante, pues eso, de vez en cuando la gráfica, pues claro, no puede compararse con otro tipo de juegos, pero así es que se ve una pasada. O sea, el sol, las montañas, la nieve, me ha quedado flipando el detalle de la nieve. No sé, el barro, sí, es todo, todo, todo. En general, todo pinta muy, muy bien. Bueno, y que aparte han dicho que no quieren hacer un sandbox. O sea, me refiero, no quieren hacer un juego que sea de mundo abierto, sino que quieren hacer un mundo vivo. Eso sería el siguiente paso de este tipo de juegos, que yo creo que esta generación es imposible. Pero aparte de hacerlo un mundo abierto, como era, bueno, GTA V, el primero Red Dead Redemption y tal, quieren hacer un juego que esté, entre comillas, vivo. O sea, eso sería la leche, si fuera a ser verdad, que yo creo que no. Lo intentaron con el 1. Lo intentaron con sí, el 1. Sí, pero eran demasiado recurrentes las situaciones. Pero no, pero me refiero, lo intentaron con el 1, que sí, que es verdad que yo me lo pasé entero, y había momentos que decías, hostia, a lo mejor iban a salir, te encontrabas un grupo de tíos que a lo mejor estaban pegándose con otros, que también se ve mucho en GTA V. Pero, es decir, que no es que sea nuevo en este juego, ya viene de atrás, que es la idea de Rockstar, es eso, es dotar al juego de esa vida. Entonces ya viene de lejos, pero que aquí se supone que va a ser su máximo esplendor. Yo viendo este vídeo, lo que me hace es pensar. Vi lo que yo quiero, que es o sea, el objetivo al que se debe dirigir, en mi opinión, la industria del videojuego. Vale, el juego se ve de cojones. La distancia de dibujado, hay un momento en que se ven unas montañas al fondo, que es de caerse de culo al suelo. Pero las texturas, las partículas, los rayos de sol, cómo pasan por los árboles, la inteligencia artificial de eso, de animales, personajes, enemigos, de todo. Es hacia eso, hacia donde quiero que evolucionen los videojuegos. A mí me da igual que se vea a 4K, 18K o a 2800K. Lo que al final, lo que vamos a buscar en un videojuego, por lo menos en mi opinión, y creo que aquí lo hemos discutido varias veces y coincidimos bastante, es en eso, es en la inmersión, en encontrarnos un mundo realista en el videojuego, que te haga sumergirte, que además la historia esté bien, pero que tú cuando estés jugando... Star Citizen. No he pillado la referencia, pero bueno. Pero es eso, yo este juego, como dice Charlie, a mí el primero me dejó un poco así, porque eso, me encontré muchas veces muchos encuentros aleatorios muy parecidos. Me parecían los escenarios demasiado grandes. La de los carruajes, que se le escapa siempre un bandido, pues era constante. Que tienes que perseguirlo y atarlo con el lazo, matarlo. Eso pasaba siempre. Sí, sí, era demasiado. Y los mundos demasiado abiertos y en muchas ocasiones demasiado vacíos como para mantener el interés. Entonces, en ese sentido, creo que este va a mejorar muchísimo, porque ya GTA V mejoró muchísimo la fórmula GTA. Y en ese sentido, pues Rockstar creo que no va a decepcionar. No, es lo que decimos, se ve esto, que tienes varios objetivos varios elementos para una misma situación. Por ejemplo, te intentan meterse en problemas, puedes pararlo, puedes pegarte, y todo eso dicen que luego va a tener repercusión en a la medida que vas jugando en el juego, cómo eres conocido, el precio del famoso Wanted, porque no sé si aquí llevas a un delincuente, pero el tema de los atracos también a los bancos. Sí, pues, eres una banda de cuatro forajidos, sí. Tú eres el más longevo, por que supone que van a ser espectaculares los robos. O sea que no, tiene muy, muy, muy buena pinta. Sí, tú, en principio, el personaje que llevas es Arthur Morgan, que es de la banda de Dutch. Marston, ¿no? Sí, bueno, de la banda era de Dutch, no sé qué, no me acuerdo. Que Marston pertenecía a esa banda, sí. En el tráiler parece que se ve un momentito Marston, su mujer y su hijo, y bueno, va a tener que tener conexión con el anterior Red Dead. Y también se ha visto pues lo de que cada vez que llegas a una nueva región tienes que montar tu campamento, tienes que entablar relaciones con los diferentes miembros de la banda, aprovisionarlos, sí, cazar y tal, y la verdad me ha gustado mucho. Una cosa sí que me decepcionó cuando estaba viendo el vídeo es la que puedes cazar. Yo dije, hostia, ojalá se tengan que seguir las huellas y tal. Pero al final han optado por el típico vista de detective, por decirlo de alguna manera, en el que vemos el rastro. O sea, que la verdad es que a mí me tira para atrás. Le quita un poquito de rollo, porque eso es lo que se vio algo parecido en el primer Batman Arkham Asylum. Que era una cosa parecida a eso, la visión detective esa. Y bueno, que para Batman sí. Y el de Witcher 3, el de Witcher 3 es todo el rato. Bien, sí. Lo único que no sé, el tema de los campamentos... Si ahí va a ser muy repetitivo, no lo sé, pero montar el campamento y seguir siempre el mismo patrón, o que cada campamento sea algo diferente, tengas motivos para hacerlo, que no sea todo el rato repetir el mismo patrón de juego. Ahí estará la magia de Rockstar, a ver qué nos propone. si en cada sitio, dependiendo de la orografía del sitio, vaga redundancia, pues haga falta una serie de recursos u otros, o si van a ser todas las estaciones iguales. Yo me inclino más a por la segunda parte, que va a ser todo más o menos igual la gestión de los distintos puestos o campamentos, y no que ahí sé. Sí que va a pecar un poquito de... No sé, de... No sé hasta qué punto. Estamos en The Rockstar, que a ver, yo le doy un voto de confianza y más con GTA V. Yo confío en ellos, también. Por eso pero... digo que creo que... Y ellos precisamente pelean contra esa repetitividad de situaciones. Entonces, no sé yo hasta qué punto eso quizá no es tan como decimos. Ojalá sea así, ¿eh? Ojalá sea así. Bueno, yo imagino que tirará más por el rollo. En principio, por lo que dijeron, tú puedes montarlo donde quieras, más o menos. Entonces supongo que si estás, por ejemplo, en zona desértica, pues te tienes que poner más cerca de un suministro de agua. Si estás en la zona de la nieve, pues más a resguardo. Podrás ponerlo más cerca o más lejos de la civilización, para si quieres que sea más fácil o más difícil encontrarte. Ahí imagino que habrá una mecánica que puede estar interesante. A mí este tema me suele gustar. En los Assassin's Creed, cuando metieron aquello de las diferentes fortalezas para controlar las diferentes zonas de Estambul, creo que era en el Revelation, a mí me gustaba bastante, y en ese sentido en este le tengo ganas. Estaba esperando este juego, me pasé el primero, a mí no se me hizo nada aburrido, solo la mecánica del disparo de que siempre apunta él solo, una vez aprietas el botón. Y el caballo, eso tiene que darle cada vez al caballo, a mí se me hizo un poco... Al final los viajes sí. Había participado un par de veces entre medio, pero parece ser que se me corta la conexión, así que ya no. Eso es lo que tengo que decir, solo como resumen. ¿Solo eso? Diago, más mujer. Si realmente es como el GTA V, bueno, que tiene algo que ofrecer así nuevo, pues lo espero con incluso más ganas, porque por fin lo he probado, aunque no sea mío, he probado el GTA V y me ha sorprendido gratamente. Así que partiendo de la idea de que el Red Dead Redemption ya me gustó la primera parte, no digo que el GTA no me gustara a nosotros, digo que me desconecte bastante más. Este será brutal, y como decís, yo también creo que va a ser el GOTY del año. Pues creo que con la última intervención de Chuno, nosotros vamos a cerrar ya este Express. No sé si queréis comentar algo ya para cerrar o... Yo quiero comentar una cosa. Quiero comentar que nos falta media hora para tu aportación, Amuniki. O sea, tienes media hora para explayarte lo que quieras. Pues me lo explicaré mi vida y como... dura fue. Pero en el próximo programa. Ahora te vas a tragar la del último día. ¡Uy! ¿Qué me vas a hacer tragar? Diosa. Hombre, yo sí quiero comentar un par de cosillas. Una es que tenemos un grupo de Telegram, que es telegram.me/indiepodcast. La verdad es que está... Van saliendo bastante conversaciones bastante interesantes. Está que cada día aventando más gente. Está muy activo. Sí, cada día aventando más gente, sí. Así que pasaros y nada, que nos sigáis en las redes, en Twitter, en Facebook, en YouTube, que últimamente lo tenemos un poco abandonado, pero bueno. Ahí Marta y Charlie, sobre todo, se van currando unos vídeos que de verdad que merecen la pena echarles un ojo. En 3 días vuelve el sello de aprobación. Será si lo quiero subir yo. Y en tres meses vuelve el otro. O sea. No. Ah, vale, el clásico básico. No, yo ya tengo hecho el de septiembre, nenes. Ah, por cierto, lo digo ya aquí, si alguna persona quiere recomendarme algún juego para que lo comentemos, aunque en este caso lo bonito es que sea al revés, ¿no? Que yo traiga a la gente juegos que a lo mejor no conoce, ¿no? O que no quieren recordar. Si alguno quiere recordar algún juego o quiere tal, que directamente que lo diga por cualquiera de las redes, por iVoox, por Twitter, por Facebook, por YouTube. Por Telegram, solo aceptamos sugerencias por Telegram. Por Telegram, si queréis meteros a hablar y nos decís si se puede currar algún vídeo chulo, también. Y yo antes de acabar, tengo que dar un saludo a Sir Lesan, que se ha intentado pasar por aquí, pero el pobre pues tenía mucho curro y al final no ha podido venirse. Así que esperemos que puedas venir al programa. Y también has venido Jator, que ha estado a punto de entrar, pero digamos que deberes conyugales se lo han impedido. Eso te iba a decir yo, con ese ni, con el ni de Follinato, me imagino que habrás ocupado el hombre. Y otra cosa, ya sé que estamos en agosto, sé que estamos a principios de agosto, pero ya estamos preparando, esto es como una película, ya estamos en el guión, la preproducción del nuevo Halloween, así que... Te estás metiendo en un follón muy grande, ¿eh? Solo diré que va a ser esto apoteósico y que preparaos porque algo fuerte va a venir. Está haciendo el casting ahora mismo, ¿sabes? básicamente. Estamos en My Historia, acabando la historia y acabando de buscar el casting para todo el mundo. Pues nada, chavales, cuidarse mucho, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo, a todos los seguidores, a todos los fanáticos de mi podcast, que cada vez sois más, y sobre todo en el grupo de Telegram, que la liamos pardísima, entrad porque os vais a pasar bien. Y nada, vendimos una semanita con el nuevo Indie Podcast. Esperemos que el gordo, el tocho, el ganso, y ahí sí que vamos a explayar todo lo que podamos. Un abrazo muy muy fuerte. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.